Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Y será un país de libertad. ¿Cómo que de patria y libertad? Sí. ¿Has visto que ya salieron las arañitas de nuevo? ¿Y de dónde salieron las arañitas? Ahora están en Lotemuco. Combatiendo contra... contra los indios terroristas y terrorianos. ¿Pero cómo van a ser terroristas? Porque es que es extraño, los camiones se queman, pero no se quema la carga. ¿Cómo se le ocurre que van a quemar la carga? ¿No sabe usted que la carga es oro y plata? Pero es que si fueran los mapuches quemarían el camino y la carga, po. No, po. Ser indio, no ser tonto. La carga me la llevo para la casa. Ah, ¿y no es que después cobren el seguro los dueños del camión y cambien por unos camiones nuevos? Sí, también, po. No es que los camiones están viejos, entonces hay que cambiarlo. Ah, entonces a todos les sirve. Sí. ¡Mish! ¿Pero qué tiene que ver para la libertad? Tenemos que saludar a la gente que nos escucha. Muy buenas madrugadas. Buenas tardes. Madrugadas. Buenas tardes. No, madrugadas, porque quien madruga, nadie lo ayuda. Marquito le ayuda, comiendo litre. No, a quien madruga, nadie le hace el desayuno. ¿Por qué no? Ah, porque tiene que hacerlo el primero. Obvio. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. ¿De cuándo ustedes están amigos? Soy amigo de todos, porque tú puedes votar por mí. Ah, así que ahora está de candidato. Obvio. Candidato al Consejo de Monumentos Nacionales. Justamente. Mish. A presidente del Consejo. Mish, o sea que ahora usted quiere llevarse flojeando, sentadito, tomando café y admirando el paisaje. Obviamente. Qué terrible. Y si aparecen, ¿no?, momias ahí que están. No momias como la que está. Se está apareciendo usted a la Keiko. ¿Qué es la Keiko Fujimori? ¿Quiere ser presidenta? Pero va a ser porque ganó la primera vuelta. Pero la primera vuelta más, pero todos con Kuczynski. No, yo también voy a votar por Kuczynski. Si usted no es peruano. No. No. Yo pensé que era peruano también. No, no es peruano. Es que como todas las cosas en este país son peruanas. Es que usted es chilenito. ¿Con ese H? Eso. Qué gracioso. Usted es chilenito, esos que le gusta ir a la Plaza de Paine porque... porque la Plaza de Paine es pública, obviamente. No, usted va a hacer macramé, hay unos cursos que hacen en el tema Chile. Usted, oiga, se ha puesto muy sin respeto. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué me decía que iba a esos cursos? No me acuerdo, había alguien. El Robert. ¿Marquito? No, Marquito iba a hacer unos cursos de té con leche. Ah. Pero... bueno, la Keiko puede ganar igual. Pues igual ella tiene los distritos del norte y del centro del Perú. Los del sur son los que... en los del sur fue lo que perdió ella. Sí, pues ahí está la Verónica, la terruca. ¿Qué Verónica? La Verónica estaba ahí, pues. En el que ahora le está peleando ahora la postulación al Kuczynski. Ah, ya. Yeah. Porque ahora se está achicando la diferencia de votos. Porque faltaba contabilizar los de Ayacucho, Arequipa, donde la Verónica Mendoza... tiene su gran apoyo electoral, porque ella es terrorista. Para eso está la Keiko, para eliminar a los terroristas. Claro, claro. ¿Por qué a Arequipa le decían, bueno, la Ciudad Blanca le dicen? Porque está pintada de verde. Me imagino. Pero le decían la viciosa ciudad de Arequipa. Porque todos los vicios tenían lugar en Arequipa, pues. ¿Ah, sí? Sí. No me diga que el padre Jaime iba a jugar al loto. No solamente al loto. O habían casas de esas que iba Norberto. Sí, hay muchas todas ahí, por supuesto. Ahí estaba. Pero la tía María. No, la tía María estaba en Santiago. Ah, ya. Y tenía sucursales en Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana. ¿Y todas las conoció Norberto? Sí. Por eso que él se estableció finalmente en el Villoto. Claro. Porque ahí le quedaba cerca una. Iba a pie. Se bajaba del tren y pasaba por ahí. Después se iba para la casa. Sí, es cierto. Mi abuelita lo sorprendió una vez. ¿Ah, sí? Sí. Lo vio y le dijo: ¿qué andas haciendo aquí, no, Alberto? ¡Ándate para la casa! Bueno, eran congeneracionales los dos. Más o menos. Tenían 1000 años los dos. Sí, por lo menos. Bueno, Norberto va ¿cuánto más? Norberto va para el cuarto milenio ya. ¿Cuarto milenio? ¡Ah! Yo creo que él fue el que echó a andar los neutrinos. ¡Los neutrinos! En aquella época. En aquella época. Pero bueno, nosotros hoy día, ¿qué vamos a hablar? De las momias. ¿Cómo hablar de las señoras del barrio alto? ¿Qué tiene que hablar usted de ella? No, no de esas momias. El que nos salta es momia. Entonces, ve. Era buena esa canción. Pero no vamos a hablar de esas momias recalcitrantes de la derecha, sino que... ¿Cómo que recalcitrantes de la derecha? Sí. Yo soy de la derecha y no soy momio. Ah, de veras que usted es de la avanzada. Sí. Cantaba ahí con el... Avanzada por la patria. Con los hermanos Zabaleta. Sí. ¿Qué canción más nazistoide? Pero si ahí se cantaba con el Pedrito. Con el Pedrito Mesone. Cantábamos todas las canciones. Otro viejo. ¿Cómo que viejo? Él es joven. Y él pensar que le hizo la campaña a la de Cerro, Domiro Tomi. ¿De qué está hablando, hija? Usted no hable lo que no sabe. Pero si le grabó las canciones a Rodomiro Tomic. No, eso es un cuento. ¿Y cómo? No. ¿Están los discos? Están los discos, pero no es la voz de él. Pero sí es la voz de él, y dice Pedro Mesone. No, fue simplemente una más de esas cosas que la DC hace. Ah, ya. ¿Qué quiere que le diga? Saludo a Don Osman Brichetto también, dueño del Página 12. Bueno, una cosa que dice tener 12 páginas, tiene 2, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total es el nombre, ¿no? Claro. El nombre puede decir muchas cosas. Más encima, para los que nos escuchan en el extranjero, plagió el nombre de un diario importante, que realmente es un periódico en Argentina. Así que si quieren venir a denunciarlo, nosotros tenemos la dirección. El diario ese de los que suben el pasaje al 200%. Eso. Pero si quieren demandar a Osman, ningún problema, le damos los datos. Mish, lo que es la vida. Pero bueno, él lo tiene registrado. ¿Ah, sí? En la Casa Dorates. No, en La Paz de la Tarde. No, en la Casa Dorates. ¿Ah, sí? Primero fue Dorates. Ah, y después se le quitó. Claro. No se la ha quitado. Después vieron que era demencia senil. Claro, entonces ahí lo mandaron a La Paz de la Tarde. Pobre. ¿Escuchará esto, Osman? No creo. No, tendría que tener los audífonos. Claro, no. Y con el moño no le caen los audífonos. Todavía me acuerdo que lo confundí con una vieja. Usted siempre hablando mal de la gente, diga. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? Si tiene moñito de vieja el caballero ese. Pero bueno. Pero si muchos viejos y viejas usan de esos moñitos. Pero íbamos a hablar de las momias. Otra vez. Dale con que va a llover. Todavía no. Pero si ya llovió ya. No importa, pero ahora no. Pero vamos a hablar de las momias. En diarios donde no es como común encontrar este tipo de noticias, como en las últimas noticias, valga la ronda. Oiga, no, ni lo nombre siquiera esa cosa. ¿Por qué? Porque eso es un medio de idiotización colectiva. Pero ahí apareció esta cosa de las momias que no le puedo creer. Ahí, justamente. ¿Usted cree que va a aparecer en Artes y Letras del Mercurio el día domingo? Sí. No, pues. Sí. En Arte y Letras, el Mercurio el día domingo lo que hizo fue publicar, creo que son 4 planas, sobre una exposición de Egipto que va a venir a Chile. Y eso, mire, ve, somos egipcianos ahora. Para que vean. Eso vale, porque eso es cultura. Pero, y eso le sube el pelo al país. Pero, y para que los rotos, los flaites y todo eso, esa pinganillada, vayan a culturizarse y algo aprendan. O sea, hay que leer Arte y Letras. Obviamente, todos los días. Pero si sale puro domingo. No importa, hay que leerlo todos los días y hay que aprendérselo de memoria. Pero es muy fascistoria Arte y Letras. Por lo mismo. Porque eso es lo que vende, eso es lo que significa barniz cultural. Pero el Mercurio miente. Ah, porque usted es marxistoide. Pero bueno, la cosa apareció en las últimas noticias. Que... ¿Y qué dijo? Que se hallaron unas momias que... Pero... que no... Basta con que suba de Plaza Italia para arriba. Bueno, también en la Pintana y en la Pincoya. ¿Y en Viña, en el Castillo Wolf? No, ahí no. Ahí solamente está mi tía. Por eso, por no, no, no, no, ella pero no. Si era amiga de Onofre, si toma antes, si todos los dos con Onofre. Y eso no tiene nada que ver. Estaba con Gustavo Lorca y con toda esa gente. No importa. Pero ella no es momia. Con Renato da Milano. Pero ella no es momia. Le Dante y toda esa gente. Oiga, ya. Y sigo nombrando. No nombre a nadie más. Ya. Porque todo eso es un invento marxistoide, ¿no? Ya. Pero ella estaba ahí. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Ella dicen que tomaba once en la Plaza de Paine. Bueno, sí, pero eso la Plaza de Paine es de una amiga de ella. Y suya también. Obvio. Y además esa amiga de ella es su ahijada. ¿Sí? Sí, en aquella dicen año. Que ella tenía una sobrina que era alcaldesa y era centra, pero dicen que tenía un problema porque no sabía leer nunca, fue ni siquiera jardín. ¿Pero para qué ella quiere leer si le pueden leer? ¿Y quién le va a leer? Si la vieja para eso tiene servidumbre, pues. Ah, bueno, sí. Así que la servidumbre leerá. Al hijo de Alcelis Chico. Ya. ¿Nos vamos a una pausa para ordenarnos? Vamos a escuchar las canciones del último momento, el último alarido de la moda musical. ¿Y cuál sería ese? ¿Cómo cuál sería ese? Lo último que hay en música hoy en día. Sony Miriam. No, usted está loco. No. Palmenia. Dale, con la Lamarque. Palmenia Lamarque. Sí, que cantaba medio. ¿Por qué medio? No alcanzaba para uno. Escuchemos a la vieja cantando. ¿Cómo? En la mitad del jarro. No seas... de chicha. Oiga. hemos vuelto. Y hemos vuelto con la noticia. Encontramos la noticia al final. Fue en la comuna de Camarones. Dice, momia de 4.000 años aparece botada en el desierto. No es la Eugenia Garrín. Ojo. Oiga. Y el diario se pregunta, ¿quién debería rescatar los restos? Doctor en antropología opina que debería enterrarse nuevamente la momia. En realidad lo que pasa con estas momias, que no son momias artificiales, o sea, no son cuerpos que han sido tratados como en el caso de las momias egipcias. Claro. Son simplemente por razones climáticas y del terreno mismo, su composición salina y la extrema sequedad del ambiente, es que se momifican, por decirlo de alguna manera, y se conservan. Lo que pasa es que cuando fueron enterradas originalmente, fueron enterradas en esos sitios. Claro. Y entre el Dakar, la gente que pasa haciendo muchas cosas, los recorridos turísticos, las catas mineras y todas esas cosas, y además de vez en cuando tal vez cae una garúa y produce erosión, entonces a través del tiempo al final quedan a ras de piso o quedan sobre el piso incluso. Justamente la encontraron en estas cosas turísticas, porque el diario dice que Evelyn Pfeiffer trabaja en la industria turística de la 15ª región, o sea, en Arica, y cuenta que hace 2 semanas visitó la comuna de Camarones, al sur de Arica, y cuando llegaba a la caleta de pescadores distinguió un bulto que se asomaba en la ladera de un cerro a pocos metros del camino. Se acercó y pudo distinguir claramente un cráneo. De inmediato, dice, supo se trataba de una momia chinchorro. Es un patrimonio, dice ella, de esta categoría, sin ningún tipo de cuidado, donde cualquiera puede llegar, llevarse el resto arqueológico y venderlo en el mercado negro. Ella se indignó. O sea, podemos ir para allá y sacar hartas, la echamos un camión y la venimos a vender. Y nos sacaríamos, y nadie nos diría nada. ¿Por qué? Porque si es patrimonio, el Consejo Monumentos Nacionales las protege. Ella estaba muy indignada y subió esta foto a Facebook y la gente reclamó y todos apuntaron al Consejo Monumentos Nacionales. ¿Qué dijo el Consejo Monumentos Nacionales? Nosotros las protegemos, eso tuvo que haber dicho, obviamente. Eso yo creo que dijo. Bueno, el arqueólogo Álvaro... Y las retiraron y las llevaron a un lugar apropiado. El arqueólogo Álvaro Romero, del Consejo Monumentos de Arica, dice que la momia no pertenece a la cultura chinchorro, lo primero. O sea, es post-chinchorro. Pero chinchorro, pre-chinchorro o post-chinchorro, al final es chinchorro. La cosa es que dice que se trata de un agricultor que fue enterrado a pocos metros de superficie, cubierto por una esfera de totora, que es lo que se estilaba en esa época. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo o 2000 años antes de Cristo, como la fecha en que nació la Eugenia Garrido. Es muy probable que el cráneo esté separado del cuerpo y que la totora que está a su lado sea una vivienda colapsada. Pero eso hay que verlo en terreno, dice. Efectivamente, reconoce luego, son restos que están demasiado expuestos, no tanto a los huaqueros, que son los que roban los restos arqueológicos para venderlos, como a los turistas que suelen manipularlos sin conocimiento alguno. Hasta ahí llegó el Consejo Monumento. Y no hizo nada. ¿Cómo no hizo nada? No hizo nada. De ahí desaparece el Consejo Monumento y empiezan a hablar. Porque tú sabes que cuando se encuentran estas cosas, aparecen los doctores en arqueología, los magíster en arqueología, los arqueólogos que no son arqueólogos, un montón de gente. Sí, sí. Y empezaron a hablar que qué es lo mejor que hacer, pero el Consejo Monumento sigue no haciendo nada. Bueno, en todo caso, no es novedad, porque el Consejo Monumentos Nacionales nunca, pero nunca jamás, hace nada en realidad. Le interesa a veces denunciar y llevar a tribunales a alguien porque se supone que hizo algo, o lo haya hecho o no lo haya hecho, pero por una cuestión que debe ser más que nada efectista y para justificar el hecho de que estén en sus cómodas oficinas tomando cafecito, admirando el paisaje y pelando al prójimo. Claro, porque si yo leo la declaración del arqueólogo y dice que de partida empieza a decir, no, si no es chinchorro, pues chinchorro, es como diciendo, ah, si no es tan antigua, ¿para qué la vamos a proteger? Pero si son 1000 o 2000 años de antigüedad, es algo valioso que hay que estudiar. Pero es que al final esto me recuerda mucho a lo que pasó con el Gonfotero en Quilpué. Me acuerdo cuando vino la persona del Consejo de Monumentos también. Encontró que el personaje que estaba sacando oro había encontrado cerámica de un periodo bastante antiguo, Y la miró, la tomó, dijo, sí, es súper antigua, esto es súper importante. Llegó y la tiró de nuevo al agua. O sea, es como... Es decir, ella puede hacerlo... Ellos tienen la facultad de hacer desaparecer patrimonio. Y cuando la gente quiere hacer esto, hace esta denuncia, se indigna y poco más, ya con todo lo, el cariño o la delicadeza que uno pueda tener por la pieza, la toma y la lleva a un museo, ahí el Consejo de Monumentos se enoja. Claro, porque no fueron ellos los que lo hicieron. Pero si la persona esta que hizo la denuncia, esta chica que trabaja en turismo, hubiese tomado la momia y la hubiese vendido, nadie habría dicho nada. Nadie ha dicho nada. No. Y se perdió la momia y punto. Y claro. Nadie supo nada. El Consejo de Monumentos no se movió al escritorio y nadie dijo nada. O sea, esa es la triste realidad que tenemos hoy en día como país. Es una realidad que también es muy común en otros lugares, en otros países. Pero también hay otros países donde estas cosas se protegen, donde se hacen cosas. El caso de Perú, el caso de Perú que está recuperando las huacas, e incluso hay proyectos de reconstrucción con los mismos materiales, con los materiales que están ahí disponibles en el sitio del suceso. Es decir. Igual que los periodistas que uno de estos días se llevaron en TVN, se llevaron 55 minutos o más hablando de un aguacero que iba a venir y que si llovía y si la lluvia iba a mojar o no. Bueno, nosotros estamos transmitiendo desde la balsa flotante. La Contiki. Claro. La Contiki 2. Claro. Y vamos a la deriva. Hacia Puerto Montt, en medio de un temporal. ¿Sí? Una cosa parecida. Qué gracioso. Pero a lo que iba. El hecho de que en Perú se está trabajando en eso y más que nada se ha empezado con mucha fuerza ahora a raíz de lo ocurrido o lo sucedido con el Capañán, la red vial incaica, red vial andina, hay que decir. Claro, aquí les gusta ponerle nombre, pero por ejemplo el proyecto Capañán que se hizo en Chile, que es el mismo que existe en Perú, hay un Capañán Perú, un Capañán Ecuador, el Capañán Chile no existe actualmente, porque el Consejo Monumento le encomendó hacer la tarea, hacer la investigación, el expediente técnico, y después que hicieron el expediente técnico, muchas gracias. Chao. Para la casa. Ellos vinieron a exponer en la segunda jornada de historia y geografía que se hacen acá en la región de Valparaíso, y ya venían despedidos porque el Consejo ya les dio la cortada, ya hicieron su pega, váyanse, ya no nos interesa el Camino Inca. Claro. Distinto a lo que ocurre en Perú, Bolivia y Argentina. Están haciendo seminarios. Y no solamente están haciendo seminarios, sino que además están haciendo trabajo en terreno. Claro. Llevan niños de las escuelas para que vayan conociendo por dónde pasó, cómo iba. Cuáles son las características, incluso en sectores donde el camino se ha borrado o donde ahora pasa una carretera, incluso así están haciendo un trabajo en terreno para que la gente recupere la memoria del Capañán, de la red vial incaica. Y sobre todo están muy interesados en que la gente sepa que no son solamente el camino de la costa y el camino de la cordillera, sino que es, como decía, es una red amplia y muy amplia, que no solamente conectaba grandes territorios o territorios muy alejados, sino que también conectaba aldeas pequeñas dentro de rutas locales. No es como la ruta 5, así como claro, no es la Panamericana que pasó nomás y nada más, claro. y ya. No es eso. Claro, y se mete en la población, o sea, la población puede trabajar con los materiales, puede ayudar a reconstruir, puede denunciar, todavía, y es apoyada. Claro, en Perú todavía hay una comunidad que cada cierto tiempo, cada 2 años me parece que, o todos los años, reconstruye el antiguo puente. Sí. El puente que tiene un nombre bastante complicado, es irreproducible para uno que es chilenito. Es peor que Chichen Itza. O Tenochtitlán. No, nada de eso. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Hasta Batibira es fácil. Pero es un nombre complicado. Y las comunidades que están en este momento a uno y otro lado de la quebrada por la que al fondo discurre el río, periódicamente desarman el puente antiguo y arman el puente nuevo. Claro. Que es hecho con pura fibra vegetal, natural, y que se obtiene en el campo vecino. Que es un puente que me tinca que debe ser parecido al puente que tiene que haber al puente, el puente, el Golden Gate. Es igualito, es igualito, igualito. El puente que tiene que haber cruzado en San Felipe, a la altura de San Felipe, donde viene el camino por Putaendo. Claro, y el camino también que cruzó el río Maipo. Ah, claro. A la altura de, bueno, al sur de Puente Alto, porque claro. Puente Alto, Puente Alto. Claro. Que Puente bueno, Alto había... está relacionado, sí, hubo tres puentes. Y Puente Alto era su nombre del hecho de que originalmente hay un puente incaico que cruza el río Maipo. Y era alto. Y abajo. ¿Por qué es alto entonces? Para que todos creyeran que el puente iba por arriba y en realidad iba por debajo del río. Era como el túnel del Canal de la Mancha, ¿no? Sí, sí. Que el Canal de la Mancha, menos mal que lo limpiaron, estaba muy manchado. ¿Sí? Ya. Vamos a la música mejor para recuperar el... Vamos a escuchar entonces a esta niña tan graciosa y agradable que... La Nilda Moya cantando La Pirilacha. Sí, señor. ¿Usted por qué no le deja el suspenso un rato más? La Nilda Tira, Moya. Que... Sí, pues. Nilda Moya, La Pirilacha. bien, estamos de vuelta después de el instructivo de... canto de la pirilacha. Claro. Esto es así como la burrita de Quillagua. ¿De nuevo salió Pedro Mesón? No. Hay un licenciado que está haciendo una tesis doctoral sobre la... ¿cómo se llama? ¿Las caravanas? Las caravanas. ¿De Quillagua? De Quillagua. Las caravanas pre-incaicas de Quillagua. Ya. ¿Y él está haciendo su doctorado? No, le está haciendo la tesis de doctorado a un arqueólogo. Ah. Es que la arqueóloga... me queda claro. La arqueóloga no puede, entonces le pidió ayuda a él. Pasa ebria. O sea... Igual que el que le está haciendo la tesis. La tesis. Ya van los dos parejitos, ¿no? Qué bueno. Mientras no le haya pasado lo mismo que pasó con la Yané, ¿no? No, ya pasó ya. Ah, ya. Ya. Eso fue antes. Ah, fue antes. Claro. Bueno. Pero puede tropezar con la misma piedra. Se suele ocurrir. Suele ocurrir. Bueno. Mientras no sea. Usted es pelador, ¿no? Yo no. ¿Cómo decir? Yo no he dicho que es Luis Alarcón. ¿Cómo que? Oiga. Oiga. No he dicho nunca eso. Esos detalles. Pero bueno, eso es lo que nosotros queríamos comentar, el tema de esta momia que fue hallada y que... Pero en general, en general, a través de todo el país, el Consejo de Monumentos Nacionales es un ente inoperante, ineficiente, endiosado. Más que eso, es un ente endiosado. Endiosado y que, bueno, como ellos son los encargados de velar por el patrimonio, entonces ellos dicen... que lo que ellos dicen es lo que dicen. Claro. Si no lo encuentran ellos, nada. No existe. Claro. Entonces, ahí empieza el problema. La ley es clara, le entrega esto al Estado. Y el Estado lo delega en el Consejo. Lo delega en el Consejo, pero si el Consejo es inoperante, hay que quemarlos. O sea, genial. No he dicho eso. No he dicho lo que dije. Podríamos regalar puras mascaritas de esas veces de Bengal. Ir a quemar el Consejo. Qué genial sería. El Consejo en realidad tiene dentro de sus paredes algo que sea interesante. No. Entonces se puede quemar, ¿no? No hay nada, hay documentación. Hay que quemarlo, ¿no? Entonces. O sea, de esa documentación que conocemos, que son unos tremendos... 3.000, 5.000 folios que al final en la última línea dicen lo que tienen que decir. Claro. Y que no se justifican en realidad. Claro, eso nomás. Pero de ahí a más, nada. Entonces, porque son pura yayara nomás de pseudo eruditos y que siempre copian las mismas cosas y las van amontonando en cada informe que hacen. Claro. Porque lo copian de un lado al otro nomás. Claro. Y le cambian algunos nombres y cosas por el estilo y las ubicaciones y listo, ya está el informe, el gran informe. Claro. Y discuten cosas obvias, como por qué una persona tiene que hacer un hoyo para sacar mineral. Claro. Y eso que son especialistas. Y son expertos. Licenciados. Doctores. No, Luis le tendría que hacer la tesis doctoral. Ya. No sirve. No se puede. Pero son licenciados. Entonces, así está nuestro patrimonio. Y así está. Está, digamos, confiado a gente que no puede manejarlo. Claro. A gente inoperante. En realidad, lo que debe hacerse, pienso yo, es lo mismo que hizo Cardone. Un tipo con plata, compra las cosas y tiene un museo. Porque. UDI popular. En realidad, si todos pudiéramos hacer un museo con las piezas que se encuentran, sin tener que estar todos los días del mes yendo a la fiscalía a declarar porque se encontraron tales piezas y todo el tema, este país estaría lleno de museos. Y creo que... eso sería muy malo. ¿Por qué? Porque eso significaría avejentar más la población del país. ¿Cómo avejentarla más? Sí, porque va a agregar más individuos muertos antiguos. Pero es que así recuperamos todas las novias de Norberto, a lo mejor esa era la novia. Eso es como... capaz. Pero eso es como... difícil. Porque era a través de sus miles de millones de años. Y más encima que anduvo por los seis continentes. Por los seis continentes. Todo en la Atlántida. Sí, po. Sí, pues. Allá anduvo él. Lo que es la vida. Pero estas momias, al final, la chinchorro, ¿qué son? Momias. No son momias. Son cuerpos que de forma natural, de manera natural, se sufrieron un proceso de desecado que las mantiene así. Es como el charqui. ¿Ya? Es como el charqui, es como hacer charqui. Ah, porque el terreno salitroso, ya, salobre, la ausencia de humedad, o por lo menos una humedad que es muy escasa, entonces hace que el cuerpo no se descomponga como el de Jaimito, por ejemplo, y sino que se mantenga y se seque y se convierta en lo que ahora se llama una momia. Ahora, no siéndolo. Por eso es que, por ejemplo, como en el caso de las de los niños de Yuya y Yaco, ¿ya? Que mire, ese es una cosa. Yo me pregunto por qué de Salta tienen que llevárselos y no de acá, siendo que están en el lado nuestro de la cordillera. Pero que van los argentinos. ¿Y por qué el Consejo de Monumentos no puede hacer una reclamación oficial? Porque tendrían que haber subido, porque ¿cómo van a subir? Tienen que caminar. Bueno, en realidad sí, porque no son capaces de caminar ni siquiera dos cuadras. Bueno, la cosa es que en Salta se ha estado haciendo un trabajo muy interesante con los tres niños del volcán Yuyayaco, que se encontraron, bueno, se sabía de ellos desde hace mucho tiempo, pero en 1900 y tanto, en la década de 1900, en la década de 1990, ah, ya, ahí fue que los bajaron y se los llevaron. Y están haciendo estudios de distintas clases. Han estudiado el ADN. Y por eso han determinado que, por ejemplo, estos niños no eran de la zona, sino que habían sido traídos desde el Perú, a través del Camino del Inca, obviamente. Vinieron por el Camino de los Llanos, pasaron por San Pedro de Atacama, por Copiapó, ¿ya? Porque me puedo jamás. Sí, eso está acá abajo. Pasaron por San Pedro de Atacama y pasaron por la orilla del salar de Punta Negra. Ah, yo pensé que iban de Copiapó. Que también el salar de Punta Negra, las mineras han dejado la escoba. Claro. Han destruido todo lo arqueológico que hay ahí. Toda la paleontología que se encuentra en esa cuenca. Pero ¿cómo se le ocurre? Si ahí hay informes arqueológicos que dicen que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. Y todo lo que se ha obtenido en los últimos años, cerámica, armas, tejidos. ¿Pero no son chinchor? No, porque no suenan. Que a mí chinchorro me suena así como a... A chicharra. A chicharra. Sí. No, son muditas. Claro. Entonces, no solamente eso se ha logrado... establecer con el estudio de esas tres momias obtenidas en la cima del volcán Yuyayaco, sino que además se ha llegado a determinar que ha habido por lo menos 48 grupos étnicos que desaparecieron de la noche a la mañana tras la conquista española. ¿Tanto así? Tanto así. Chuta. Han obtenido el ¿cuánto se llama? El ADN mitocondrial. Claro. Y ahora están por obtener el ADN paterno, yeah, objeto de completar esos estudios. Claro. Pero aquí no hay eso. Salta es una provincia, no cuenta con eso, con fondos nacionales, claro, sino que solamente los fondos de la provincia. Y aquí sí somos mucho más grandes que la provincia de Salta, porque no somos capaces de, como país, realizar estudios nuevos y acabados sobre... Por ejemplo, las momias chinchorros, las pre-chinchorros, los post-chinchorros y de la lápida de los picunches. ¿Pero qué tiene? Si al final juega Chile en la Copa América, ya pronto está la preparatoria y San Paoli dice que le dolió ganar la Argentina. Lo gracioso es que el fútbol, que como todos sabemos es un medio de manipulación social... Es como el circo romano. Pero más barato. Sí, porque hay que traer leones. Claro, ahí traían cosas más interesantes. y daban sándwiches. ¿Ah, sí? Sí, pero no de potito porque son en Santiago. Ah, ya. Pero el fútbol pues son, digamos, es una forma de manipulación social con la que todo se tapa. Claro. En un momento dado. Y además está el hecho de que la FIFA, por ejemplo, actúa siempre por sobre los estados. Los estados siempre se someten a lo que la FIFA dice, ¿o no? Claro, sí. Y por otra parte, son empresas, incluso en el caso nacional, son empresas que cotizan en la bolsa, que producen ganancias de otra clase. Claro. Deporte, el único fútbol que es deporte es el que se juega en las canchas de los barrios. Claro. Canchas de tierra y con la gente que ellos mismos se financian. Y hacen tercer tiempo, tremendo. ¿Sabes? Claro. Eso es deporte. El asado y todo el comete y los muertos que quedan por ahí. Claro. Eso es deporte. Pero eso otro no, pues la Copa América, la Copa Chile, la Copa UDI, todas esas copas así. La Copa UDI. UDI Popular. UDI Popular. Entonces todas esas cosas no en realidad son grandes negociados internacionales y nacionales y que aumentan la riqueza de unos cuantos, ¿no? Pues por eso a mí me llamó la atención que la noticia saliera en las últimas noticias. Claro. Extrañamente. Como... Claro, porque lo que pasa es que seguramente que no les faltó parándola para poner y tuvieron que poner esto. Claro. Tuvieron que recurrir a una cosa como esta. Pero... Porque la última noticia es, en realidad, son las primeras idiotizadoras. Claro. Pero ¿cómo llegó ahí? No sé. Bueno. Algo malo ocurrió. Algo muy malo tiene que haber ocurrido. Bueno, y al final, para ir cerrando un poco el tema de las momias, habló un experto. Ah, pensé que me iba a decir que llegaron con la olla y la olla estaban sin uso. Las cacerolas limpiecitas. ¿Sí? De Fantuzzi. El mismo viejo Fantuzzi se las pasó. Sí. No vamos a decir esas cosas de la gente no, de derecha. ¿Cómo vamos a decir eso? No. Imposible, ¿cierto? Pero no son que... quienes nos financian. Claro, con la boleta del tiro del tío Jovino, claro. El espiritismo del tío Pablo y cuánta cosa. El Apun debería ponerse con plata también. ¿De veras? ¿Los dos? Sí, pues uno que diera bendiciones. No, plata, si él tiene plata, no tiene bendiciones. No, si plata, que dé bendiciones también, como no. Cuando... Plata. ¿Me acuerdo? Si él tiene plata como malo la cabeza, le ha robado medio mundo y al otro mitad del mundo lo tiene por estas cuerdas. ¿Se acuerda que en el canal del Angelito siempre después están las palabras del padre Apun los días viernes? Usted las veía y las grababa. Todos los días. El padre Apun. Sí, en beta y en VHS. En beta más. Y antes de eso en disco de acetato. Un disco de acetato y grabando al viejo ahí. Pero como quedaba pobre con esta cosa, yo solamente me alcanzaba para 76 revoluciones por minuto. Le faltaban dos. Sí. Pero bueno, la cosa es que al final salen hablando estos expertos, doctores en arqueología y todo lo que dicen que ya, el consejo no la va a sacar, nadie se la va a llevar, los museos están llenos. Dicen que los museos están llenos. Porque al final. Igual mantener una momia no es cualquier cosa. No, o sea, obviamente. Es carísimo. Se requiere una instalación especial. Y para eso no hay dinero. El Estado tampoco ayuda. El Estado jamás va a ayudar. Y lo otro es que se la lleven para Santiago en el Museo Histórico y quede en una bodega. Lo porque más probable, eso pasa. Claro. El confotero también, ese era su destino, quedar en una caja, en una bodega, en el séptimo subsuelo. Claro. Con la diferencia de que el confotero de Quilpué, lo que se encontró, eso en un par de años más va a ser simplemente polvo, nada más. Claro. Porque la pieza no está fosilizada, es una pieza que está in naturis. Es como que le hubiesen sacado la muela al dinosaurio. ¿Qué dinosaurio? ¿Era un tiranosaurio rex, o no? Es un gonfoterio, ¿qué? Ah, y no eso es lo mismo que un. No. Este es un mamífero, no un reptil. Ah, ¿no era una lagartija gigante? No. Qué joder. Yo en el cerro vi una lagartija. Pues en los cerros hay muchas lagartijas y culebras y otras sabandijas. Aquí en Vicuña Maquena con Irarrázaval, dice sí. Municipalidad de Quilpué, y también hay hartas lagartijas y sabandijas. Ahí hay ratas. Hay uno que es peladito, como gordito. Mauricio, ¿qué se llama? El pelambre, lo que es la vida. Más encima quiere hacer la comuna del Belloto, pero no sabe cómo se llama, porque le da con decir Belloto. Ah. Es que es otra, en otro lado. Ah, es otro lado. Sí. Ah. Es por ahí, por el lado del Casino de Viña. Ah, ¿como él vive por allá? Sí, pues. Ah, ¿él vota por la Virginia Reginato? Sí. Sí, inteligente. Ella es mi prima, así que no diga nada de ella. Ah. Bueno, entonces... Lo mismo que la Diamantina. Vamos a ir con una... Lo confesó públicamente. Siempre. Para el... Yo no niego la familia como otras personas. Yo no niego a mi tía Eulalia. Como estábamos hablando de la Coti entonces, de la Virginia Reginato. Oiga. Que su... No sé si le vamos a poner una canción a ella. Algo que ella sepa. La carta número 3 por los hermanos Buster, que ella sabe leer, entonces... Para que lea la carta número 3. Pobrecita. Ya hemos vuelto para el último para bloque de este programa tan educativo, científico, cultural, arqueológico, paleontológico, etnográfico. ¿Y de dónde obtienen su material? El History Channel, Discovery Civilization, Discovery Science y Nat Geo. y el H2. ¿Por qué no decirlo? Somos la fuente de sus materiales. Yo pensé que éramos la fuente de Al Jazeera. O del EWTV. Oiga, si eso está prohibido en los lugares civilizados. ¿Por qué? Mejor el Hispan TV. El Hispan TV. ¿Y por qué en el canal? Transmitiendo desde Teherán. Teherán. Bueno, van la CIA de los gringos va a decir que estamos apoyando a ISIS. Bueno, somos de ISIS. Sí, la diosa ISIS siempre fue la más importante. Recuerde que si no es por ISIS, no hay Virgen María. O sea... qué fe. Yo hoy día le traje un libro para que se santificara con las indulgencias para los que son herejes como usted. ¿Qué apunta para arriba? Si apunta, todavía no vuela. ¿No vuela? No. Ah... Pero bueno, así con la cosa de las momias. Pero en Quilpué, no solamente el confortorio se ha descubierto, en el año 80 también se descubrieron unas momias o entierros o gente muerta. Que no eran detenidos desaparecidos. No. No. Aparte de. Aparte de. Porque nunca acabaron pero en de, la. Pero de esos todavía quedan varios. Bueno, ahora están debajo de las casas. Sí. Están debajo de las casas de ahí de Villoto 2000. Porque nadie quiso. Decir nada, porque no podían jugar con esas cosas, que los muertitos hay que dejarlos que descansen en paz, por eso. Y ahí quedaron, estando ahí debajito de las casas de Belloto 2000. En la base, para el 11 de septiembre, o sea, para el 73... Se hizo un asado. Sí, obvio que los marines hicieron un asado. Pero había un busto del Che Guevara dentro de la base. Había una estatuita del Che Guevara. Uno de los detenidos se cuenta en un libro que había una estatuita del Che Guevara dentro de la base. Seguramente que pudo estar ahí hasta que desapareció la base. Porque usted sabe que esta gente, milicos, marinos y pacos, si no les dicen eso es eso, ellos no saben, no tienen idea. ¿Cómo que no? Ellos sabían que el cubismo provenía de Cuba. Y por eso quemaron todos los libros sobre el cubismo. Obvio. Y que la Sagrada Familia es un texto teológico y católico. Por eso dejaron el librito de sobre la novela esa pecaminosa. Claro. ¿Ves? Son gente ilustrada, gente que sabe. Lo único ilustrado que tienen son los zapatos. Porque brillan a una cuadra. Y noche. Pero bueno, la cosa es que por ahí el año 82... 86. 84, entre 84 y 86. Por ahí se encontraron también unos entierros que también... Para variar también que yacen bajo una población. Claro. En el sector de Ojos de Agua. Y se perdió también porque se extrajeron dos cuerpos. Sí, pues se encontraron dos cuerpos. Se encontró un cuerpo primero que correspondía a un individuo catalogado ahora como... Dieguita Incaico, claro. Acompañado de cerámica o alfarería del tipo Dieguita Incaico, y con varias cositas más, pero bueno, somos chilenitos, me incluyo, y lo incluyo también a usted. Yo soy alemán. ¿Sí? ¿Sí? ¿De las Alemanias? Sí. Yo pensé que era alemán de allá de los Temuco. No, yo compro en la fembrería alemana. Ah, ¿dónde está el cementerio? Claro. O sea, usted compra cadáveres. Charque, súper rico. Me parece. Entonces, en ese lugar, en una casa, una familia tuvo un problema con drenaje y se pusieron a hacer una excavación para instalar un drenaje que satisfaciera las necesidades de ese momento. Y al hacer esto, se toparon con algo. Se toparon con un cuerpo y no sabiendo qué era, no se le puede pedir a la población en general que sepa exactamente qué es. Claro. Sí. Entonces, finalmente llegó la policía de investigaciones de ese momento. Que ellos sí saben qué son las cosas. Claro, porque ellos trabajan con crímenes y criminales. Claro. Que es la nueva serie de TNT series. ¿Y te lo financia el TNT usted? Sí. Aunque siempre me suena explosivo. Sí. Debe ser porque el terrorismo se apoya en el explosivo. Easy, estamos contigo. En la CIA, la CIA, la SOA, la SEDA. Entonces, se sacó el cuerpo y la policía de investigaciones lo mandó a Valparaíso, al Instituto Médico Legal. ¡Pobrecito! ¿Y lo identificaron? No. Oh, pobrecito. No se sabe exactamente lo que hicieron con el cuerpo, ni tampoco con las vestimentas que el cuerpo tenía. La cosa es que estaba sí... Estaba muy vieja, se la sacaron. Y las botaron, no es chiste. Y el cuerpo al final fue catalogado como NN y enviado a la fosa común. A la huesera. Sí. Y se perdió. ¿No? ¿Están los huesitos ahí? Pero se perdió el cuerpo. Sí, pues ya no había. Se murió el cuerpo, caballero. Y el cuerpo estaba completo, entero. Ya se había mantenido muy bien el cuerpo ahí, debido a ciertas condiciones especiales del terreno. Claro. Entonces después a la familia le requisaron la cerámica que se encontró y se supone que está en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Pero se acuerda que este año estuvimos en la Feria del Libro de Quilpué conversando con gente y apareció una gente del Museo de Historia de Valparaíso y a mí se me ocurrió preguntarle y la niña me dijo que ella no tenía la menor idea y que nunca había sabido, ella trabajando ahí, claro, que ella no sabía de que existiera algo así allá. ¿No se la habrá llevado el investigador? Ah, no. Bueno, después... Me ha demandado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, posterior a eso, el historiador, erudito y experto valparaísino... ¿Luis Alarcón? No. Ah, Luis Castillo. No. Llané Alarcón. Ese es un pelapustán. Ah, bueno. O sea, bueno, don Jaime Vera, él logró llegar al lugar con un equipo y se pusieron a trabajar ahí, hicieron una excavación en regla y encontraron un segundo cuerpo, unos centímetros más abajo del anterior, después de abrir la tumba, digamos. Claro. Y encontraron un segundo cuerpo que sí fue estudiado hasta donde se pudo, se recuperó cerámica también y después el cuerpo fue enterrado donde mismo y fue tapado. Claro. Y se le pusieron cositas para preservarlo nada más y fue dejado ahí. Don Jaime Vera publicó un breve escrito sobre el hallazgo y también fotografías y dibujos sobre el material cerámico recuperado. Claro. Ahora, la importancia de ese lugar es que viene a refrendar lo que 100 años atrás aproximadamente, 90 años atrás, hizo don Francisco Funk, que era médico, pero se dedicaba en sus tiempos libres a estas cosas de las antigüedades, como llamaban en esos tiempos. ¿Por eso era abuelito la Cecilia Boloco? Debe ser por eso. La cosa es que Francisco Funk recuperó, pero por otras manos. Claro. Él nunca estuvo en esas excavaciones. Por ejemplo, un señor Celada que estuvo ahí plantando unas viñas, al pasar el arado se encontró con cosas y le iba llevando esas cosas. Un cráneo, un hacha de cobre. ¿No habrá pasado el cráneo por arriba de uno de los peones? El arado. y le llevó el cráneo. Claro. Capaz en una de esas. Puntas de flecha y cosas así. Una serie de material del que se sabe, se tiene testimonio. Pero ese material se perdió todo. Y aunque en Viña del Mar hay un museo Francisco Funk, y nosotros pensamos que ahí estaban esas piezas, en realidad dicen que ahí no hay nada. Pero sí hay un librito con monitos. Hay un librito, sí, con dibujos que se hicieron de una parte del material y que hemos fotografiado. Y que pronto se reeditará. Así es. Y será vendido... En la módica suma de 40 mil dólares. Ah, genial. Porque euros sería mucho y ya sería. Sí, como... no, hay que dejarlo al alcance de la gente. Claro, obviamente. De la gente. Obvio. O sea, de la plaza. Sí, de Kennedy para arriba. No, no voy a hablar del faiterío. No. No, jamás. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de Eugenia Garrett, de las momias. Oiga. De las momias. Y ¿qué? ¿Ella era momia? No. Ella es... ha sido siempre reina de la belleza de Viña del Mar. ¿Cuándo se derritió? Oiga. junto con su sobrina, que es mi prima, la Coti. También ella fue reina de la belleza de Viña del Mar. ¿Mandémosle una carta? ¿Por el correo temprano? No, esa canción le da urticaria. No, porque ella financió su grabación. Ah, ya. Claro. Pero nunca leyó la canción. ¿Para qué? Si la repetía nomás. Pero bueno, será hasta la próxima semana en que sigamos pelando al prójimo. Pelando al prójimo en este pseudo programa. Claro. Muchas gracias por la sintonía y bueno. Obviamente que nadie nos escucha, pero igual. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.